noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando a la WDR Big Band con el tema There Is No Spoon, It's Time for the Matrix. Y ahora estamos escuchando una composición de María Schneider. El tema se llama Alegrese y forma parte del tercer disco de María Schneider, de esta compositora, y la acompañan, además de la WDR Big Band, el acordeonista Gary Versace y en saxo tenor Oliver Peters. Thank you. Y ahora vamos a escuchar a uno de los frecuentes visitantes de nuestro programa, el Pat Metheny Group, y el tema To the End of the World. Thank you. Oh.